Metro, Liga Argentina y Selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo programa. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volei C3-1. El equipo está por salir. La hinchada está loca. Revoleando los trapos. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Volei 631. El quinto ya en este año, en este 2015, nuestra cuarta temporada al aire de la radio. Te recordamos que estamos saliendo a través de Radio Nauta FM 106.3 y también nos podés escuchar a través de la web en www.radionauta.com.ar. Tengo aquí a mi costado izquierdo a Julián Arambouré. Juli, buenas tardes, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, César, acá arrancando un nuevo programa de Volei 631 con, bueno, como siempre, con toda la actualidad, además con todo lo que fue ayer la presentación de Julio Velasco de la temporada de la selección argentina. La verdad que una muy buena charla dio y estuvo hablando más de 3 horas. Sí, sí, arrancó 9:30 con una charla para estudiantes de periodismo deportivo y luego fue el momento de la conferencia de prensa para después sí las entrevistas individuales. Tuvimos la suerte de poder charlar con él, de preguntarle algunas cosas. Vamos a estar escuchando la palabra de Julio Velasco exclusiva para Volei 631. La verdad que un gusto que nos pudimos dar nosotros también. Claro, fue ayer esta charla, así que la tenemos casi recién salidita del horno. Sí, sí, bien nuevita. Claro, tenemos también todo lo que dejó la clínica de Volei que dictaron Mimí Sosa y Yael Castiglione aquí en Berisso el sábado. Y bueno, muchísima información de la Liga Metropolitana que poquito a poquito va continuando con su desarrollo. Sí, Estudiantes y Las Lobas siguen muy bien. A Banco le tocó de nuevo otra caída. Vamos a estar un poco analizando eso. También el lado de los hombres. Y como siempre, bueno, las demás ligas, ¿no?, de aquí, de la región. Claro, las dos ligas locales, tanto Arba como Libop, que también ya van llegando, por lo menos en el caso de la Libop y en el caso del torneo femenino de Arba, en momentos muy importantes. Sí, sí, ya se empiezan a ver momentos ya de tensión, entre comillas, ¿no? De partidos más interesantes. Y vamos a estar contándote a ver qué partidos se vienen, tanto en Arba como en Libop. Sí, y tenemos también lo que fue el título de la selección femenina sub-18 de las Panteritas. Con todo están. La verdad que están teniendo un año fenomenal, un comienzo de año fenomenal. Sí, bueno, en un año mundialista en cuanto a lo que son los juveniles, está bueno tener tan buenos resultados. Sí. Y incluso hasta por encima de lo esperado en algunos casos. Así es, Juli. Y bueno, vamos a empezar primero. Te recordamos que nos podés seguir en Twitter, @Volei631, en nuestro Facebook también, Volei631, y en nuestra web donde tenés toda la información en www.volei631.com.ar. Vamos a comenzar hablando de la Liga Metropolitana. Comenzamos este programa hablando de la división de honor masculina. No fue una buena jornada este sábado, 2 derrotas para los 2 equipos de La Plata. Sí, así es, no fue la mejor fecha, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? De lo difícil que iba a ser, tanto para Estudiantes como para Universitario, porque enfrentaban equipos muy complicados. Estamos hablando de, por ejemplo, el último campeón, Lomas, estamos hablando de Tortuguitas, rivales más que difíciles. Y por eso, bueno, no se dieron los resultados, pero también hay que tener en cuenta los rivales. Claro, Estudiantes cayó 3-1 ante Lomas de Zamora, como decía Juli, el último campeón de este torneo metropolitano. Parciales de 29-27, 25-17, 21-25 y 25-20. El pincha que comenzó bien, un parejísimo 29-25, sí, 29-27. Pudo sacarle un set al último campeón, pero lamentablemente obtuvo su segunda derrota en este torneo. Sí, al menos desde los números da la impresión que se pudo mejorar un poco lo de la primera fecha, porque se le se pudo tener más paridad, un partido más largo, por lo menos desde ese lado, teniendo en cuenta que es un comienzo de fixture bien difícil, sí. Y ahora van a empezar algunos rivales algo más parecidos a Estudiantes. Bueno, decíamos, segunda victoria de Estudiantes en el torneo. La primera tal vez había sido más abultada ante Tortuguitas. Ahora más parejo, incluso ganando un set. Sí, sí, se pudo, aunque sea un set, como decía, la derrota ante Tortuguitas fue bastante contundente y no se pudo, o sea, no mejoró, por lo menos lo hecho en el partido ante Tortuguitas, porque había sido una derrota claro. Un poco resonante, ¿no? Sí, así que dos derrotas, de Estudiantes ya en lo que va en el torneo. Y en la tercera fecha, el sábado será local ante Bella Vista. Vamos a ver si buena puede... oportunidad para, sí. Para remontar. Claro, para empezar a sumar puntos. Sí, son los rivales que tienen que apuntar para prácticamente obligarse a sumar. Y bueno, por el otro lado de aquí de los equipos de La Plata, Universitario, que había ganado en su debut por 3-2 ante Italiano, sí. En este caso le tocó perder ante Tortuguitas, un rival durísimo. Sí, Tortuguitas que ya había vencido Estudiantes, como lo decíamos, y ahora también fue contundente con Universitario. Empezó Tortuguitas haciéndole la vida imposible a los platenses. Claro. Y bueno, Universitario que había tenido un gran triunfo en la primera fecha, un partido durísimo, no pudo ahora ante Tortuguitas, pero bueno, parecido a lo que decimos de Estudiantes. Esto recién empieza, se sabe que son rivales difíciles, tanto Lomas como Tortuguitas. Y bueno, es una derrota a seguir adelante. Creo que Universitario tiene material como para también ilusionarse con al menos llegar a los playoffs. Sí, creo que tiene un buen equipo como para aspirar. El año pasado llegó a cuarto de final. Vamos a ver, esperemos que lo puedan repetir este año. Sí, la idea debe ser mínimo esa. Recordemos que es un proyecto distinto con Ronald Sarti. Claro. Eso también puede llevar algo de tiempo, pero... Más allá de este comienzo, especialmente Estudiantes, que no ha sido de lo mejor en cuanto a los resultados, me parece que con el correr del torneo va a ir encontrando un poco de resultados con rivales más, entre comillas, normales o más jugables. La derrota ante Tortuguita fue 3-0 como visitante, parciales de 25-19, 25-16 y 25-17, lo que muestra que... Superioridad. Sí, ¿no? Muestra bastante superioridad para Tortuguitas, que también había sido muy superior ante Estudiantes en la primera fecha. Sí, no, contundencia en los dos partidos para Tortuguitas y un Universitario que ahora deberá reponerse, deberá un poco cambiar la página y tratar de parecerse al del primer partido, ¿no? Claro. Un primer partido que tuvo mucha paridad, pero que mostró justamente personalidad, ¿no? De Universitario, quedarse con esos partidos es... poder reaccionar en los momentos justos. Y estamos en comunicación telefónica con uno de los jugadores de Universitario para hablar un poquito más del tema. Nicolás Mastantuono, ¿cómo andás? César Asprela te saluda. Buenas tardes, César, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, lamentablemente cayeron este sábado, no pudieron repetir todo lo bueno que habían hecho en la primera fecha. Sí, caímos jugando mal, muy mal. Todo lo que se puede rescatar de ese partido va a ser negativo, pero ya laburando pensando en Lomas, que vamos a tener un buen partido y a ganar de local. Nosotros tenemos que sumar de local sí o sí y el visitante ir a rescatar puntos. El objetivo es entrar entre los 8, así que todavía estamos tranquilos y falta mucho, recién arranca el torneo. Por lo que podemos ver en los números, que lamentablemente no pudieron llegar a 20 en ningún set tampoco, ¿es un rival muy duro Tortuguitas o ustedes jugaron demasiado mal? Tortuguitas es un rival prolijo, muy prolijo, sí, que no erra la pelota. Y nosotros no pudimos estar precisos de la recepción. Y al no llegar a la recepción y yo estar en el mal día armado, tenía eso prácticamente imposible jugar. Y además de eso nos cargamos de errores. Pero bueno, es bueno que nos pasen al principio del torneo, ¿no? Porque son cosas que se pueden mejorar y se entrenan nomás. ¿Qué tal, Nicolás? Te saluda Julián. Te quería consultar, teniendo en cuenta las dos primeras fechas del equipo, lo que fue el partido ante Italiano y este ante Tortuguitas, si pensás que la idea un poco del nivel que ustedes piensan tener, imagino que está más parecida a lo que el equipo dio ante Italiano que lo que se dio ante Tortuguitas. Buenas tardes, Julián. Sí, mirá. Sí, obviamente estamos más cerca del nivel de Italiano que de Tortuguitas. todavía tenemos capaz que esta fecha recién se vuelve a sumar el Chino Campaña, que es un pilar importantísimo dentro del equipo, y los dos partidos jugamos sin él, por ahí el de local con toda la gente y un poco la presión y con las ganas de jugar los pudimos sacar adelante. Ya te digo, como este fallamos la recepción con el Chino, creo que se solucionan muchos temas de esos, así que ahí la jugaríamos un poquito mejor, pero la idea, bueno, por lo menos en actitud, que fue lo que pasó contra Italiano, y demostramos tener buena, mantener ese ritmo. Lo de Campaña también sumará seguramente mucho en lo anímico, ¿no? No solamente en el juego. Sí, obviamente, es un jugador muy importante y va a sumar más de lo anímico por ser un jugador grande y con tanta experiencia y tanta liga encima, un referente importante para nosotros. Y ahora se viene Lomas de Zamora, ¿cómo lo imaginás al partido? Más duro que el de Tortuguitas. Estamos preparándonos, ayer fuimos a entrenar, mucho tiempo entrenamos, así que preparándonos con la cabeza fuerte porque va a ser un partido que todos los jugadores de jugar liga de ellos, así que van a venir con ganas de jugar, vienen ganando los dos partidos, pero creo que si nosotros nos entra el saque y jugando de local y nos entra con el saque adentro y recibiendo un poquito más nomás de lo que venimos, el partido va a andar bien. Además es el último campeón, no es un detalle menor. Obviamente. Pero no mirábamos tanto la tabla del año pasado, sino miramos lo que pasó, lo que pasa este año para adelante. Porque nosotros también nos faltan, tuvimos cambio de técnico, que nos fue Juan Pablo, que también era un referente y un jugador importantísimo del equipo. Así que tratamos de empezar para adelante y lo que pasó el año pasado lo dejamos atrás. ¿Sí? Todos los equipos van a ser durísimos. Creo que este Metropolitano se armó después de mucho tiempo muy bien. Así que, nada, entusiasmado y todos los chicos y nosotros con ganas de jugarlo. ¿Cómo ha tomado el equipo la llegada de Ronald Sarti como nuevo entrenador? Bien, lo tomamos bien porque somos un equipo jugador, sí, toda la vida lo fuimos, con una base de chicos jóvenes que somos, que veníamos jugando ya hace como 10 años juntos en el club. La verdad que está buenísimo tener un referente y a Ronald como entrenador, sabiendo lo que fue como jugador él también, y lo que le gusta laburar y lo que sabe que hay que laburar para poder hacer las cosas bien. Pero bueno, recién arrancamos, el primer partido él no pudo estar en el banco, recién el primer partido que estuvo fue el sábado, pero nosotros con lo mal que jugamos no podemos decir nada, ¿no? Y saliendo un poquito de Universitario, te quería consultar sobre ¿Cómo has tomado, imagino, bueno, de manera muy, muy negativa, cómo has vivido esta decisión de que Boca Volley se ha bajado de la liga? Algo que, bueno, todavía se está intentando que no suceda, pero que ha sacudido al mundo del volley argentino. Y la verdad que es una lástima por el volley argentino, porque hoy el volley acá no está para que los equipos se sigan bajando. Claro. Lamentablemente en un torneo de 10 equipos, y es muy poco para hacer un torneo nacional, sí. Así que también medio caliente porque eso, teníamos ganas, por ahí todos los jugadores que estábamos, volver a poder renovar el contrato ahí o volver a ver si teníamos una chance para poder jugarla, porque la institución, como institución Boca, está buenísima, tenés los mejores entrenadores, los mejores cuerpos médicos, los mejores preparados físicos. El tema que bueno, que como son empresas, manejan los clubes como empresas, es difícil a veces. O sea, no llegamos ni a saber ni bien qué es lo que pasa dentro del club para tomar esta decisión. Y en cuanto a tu experiencia en Boca en esta liga, ¿qué balance haces? Un balance positivo, muy positivo. O sea, primero porque la primera liga, por lo único que me quedé con un poco de ganas, fue en realidad un poco de ganas más de jugar, porque claro, no me tocó tener mucho tiempo en cancha, pero aprendiendo, tenía a un armador que hoy está en la selección argentina, está entre los cuatro del mejor del país. Sí. Así que siendo realista también y sabiendo que iba a ser largo y que íbamos a tener que entrenar duro y que iba a tener que entrenar el doble o el triple para poder tener algunos puntos durante el torneo. Pero después saqué todas cosas positivas, el grupo fue buenísimo, la relación con los entrenadores y con el manager fue buenísima. Siempre tiramos para adelante. Trabajamos mucho con la cabeza porque cuando estábamos jugando el torneo ya se hablaba de esto, de que Boca se iba a bajar. Sí. Nosotros ya lo sabíamos hace de septiembre del año pasado, más o menos. pero bueno, por decisión del equipo dejamos que quede adentro del vestuario, y el vestuario para adentro una cosa, el vestuario para afuera otra. Nosotros teníamos que laburar con la cabeza firme, sabiendo que si bajábamos los brazos nos sacaban del gol del año pasado directamente. Así que bien, la verdad que todo positivo por lo pronto, y bueno, y además que salimos tercero del torneo, que claro, no es poca cosa. No, sí, obviamente. Bueno, Nicolás, te agradecemos por tu tiempo, muchísimas gracias, y bueno, nos estaremos reencontrando seguro en alguno de estos partidos. Muchos éxitos, sobre todo este sábado ante Lomas de Zamora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Saludos para el Un abrazo ustedes. Grande, Nicolás. Pasaba entonces la palabra de Nicolás Mastantuono, armador de Universitario y que también jugó la última Liga Nacional para Boca. Sí, así es, mostrando un poco sus sensaciones, tanto de lo que es este comienzo de torneo con Universitario, como también lo que fue esta decisión de la dirigencia de Boca de bajar al equipo de vóley de la Liga, algo que, bueno, estamos esperando que se revierta. Claro, vamos a ver. Estaba el otro día el manager de Boca en la charla de Velasco. se lo veía bastante optimista. Sí, sí, muy optimista. Estaba tranquilo, trabajando, ¿no? Como que luchando, se está laburando, sí, para que la cosa se revierta. Pero se lo vio bastante positivo, sí. Bueno, nos vamos a ir a nuestro primer bloque. Nos vamos a ir escuchando un poquito de Masacre. Quédate escuchando. Toda maravilla, es muy buen tema. Pegadito a Radio Nauta, que hay mucho más Volley 631. Es la octava maravilla. Maravilla, pero es el rock. Sus próceres en estampillas ya no sufren la persecución, aunque ya no es himno, aunque ya no. Yeah. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @poliseiters1. Segundo bloque de Volley 631. Te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @volley631. También en nuestro Facebook, Volley 631. Y en nuestra web, donde tenés toda la información en volley631.com.ar. Tiempo de hablar ahora de la selección argentina y todo lo que dejó la charla de Julio Velasco. Y como decíamos al inicio del programa, brindó una conferencia de prensa ayer Julio Velasco, donde fue a modo de presentación de esta nueva temporada, la temporada 2015 de la selección argentina, la segunda a cargo del entrenador. Así es, una temporada especial porque estará llena de objetivos importantes, llena de torneos, y fue así que ayer se preparó una muy linda charla en el Paseo de la Plaza, claro, en Capital Federal, donde estuvimos presentes y... Bueno, empezó bastante temprano, a las 9:30, con la charla para estudiantes de periodismo deportivo. Luego fue momento para la conferencia de prensa, en donde el entrenador detalló justamente las distintas competencias que va a tener el equipo, algunas dificultades en cuanto a calendario, todavía la falta de seguridad de qué equipo se va a llevar al Panamericano de Toronto por una cuestión justamente de calendario, y de que el comienzo de los Panamericanos de Toronto coincide con las finales de la World League. Claro. Y bueno, para hablar un poquito de esto, primero, Argentina estará jugando el preclasificatorio, o sea, el clasificatorio a la Copa del Mundo. Será desde el 19 al 23 de mayo en Colombia. Ese será recién el primer torneo que jugará Argentina este año. Luego sí, falta muy poco. Claro, falta apenas una semana. El martes que viene estará comenzando. Así que en estos días ya saldrá la lista con la que viajará Argentina. Seguramente un mix, un equipo más B que A. Claro. Luego estará a partir del 29 de mayo, empezará a jugarse la World League. Hasta el 5 de julio, por lo menos, será la fase de grupos. Luego veremos si Argentina logra la clasificación o no. Por eso el tema de los planteles. Claro, Argentina en principio la idea es clasificar a la final a 4 en Bulgaria y luego... de lograr el título allí, estaría la posibilidad de jugar el Final Six. Lo que pasa que, bueno, es muy complicado, mucho, pero igual, por las dudas hay que tenerlo en cuenta. Claro, y bueno, recordemos, del 14 al 26 de julio se estarán disputando los Juegos Panamericanos, algo que, como decíamos, coincide con las finales de la World League, si es que Argentina logra acceder, siempre pensando en eso. Claro, por eso todavía Julio no puede confirmar, pero lo que sí dijo claramente en lo que fue la etapa, ahora vamos a escuchar la charla que pudimos tener mano a mano, pero en lo que fue la conferencia de prensa abierta, mencionó justamente, y fue bastante directo en esto, mencionó que Argentina, de no clasificar a Bulgaria, va a llevar el mejor equipo a Toronto, porque para Velasco los Panamericanos son un torneo muy importante, Argentina necesita ganar cosas, entonces... De no lograrse la clasificación, va a llevar. Y respecto a la World League, otra frase interesante fue que también, más allá de que está Bulgaria, está Cuba, remarcar que para él Canadá es el equipo más difícil del grupo. Claro, además también remarcando tal vez que a Bulgaria, como va a ser el organizador de la final, el Final Four... Lo que mencionábamos nosotros también, sí. Es un equipo al que lo podemos sacar del primer puesto. Aunque termine primero Bulgaria, no importa, ¿no? Para la clasificación. Claro, claro. La cosa va a estar más entre Cuba y Canadá. Y además Bulgaria lo va a usar más como una preparación para ese Final Four. Claro. Bueno, en coincidencia luego de los Juegos Panamericanos, que decíamos coincidían con las finales de la World League, Argentina estará disputando una gira por Italia del 26 de agosto al 6 de septiembre. Y luego el torneo más uno de los torneos más importantes, digo yo, la Copa Mundial de Japón del 8 al 23 de septiembre, donde si logra la clasificación, que es algo que todos esperamos, se estará midiendo ante los mejores equipos del mundo. Sí, no, es un torneo que también lo dijo Julio ayer, que para él es uno de los torneos más interesantes, porque se juega, lo definió como un máster, claro. Como un máster de una carrera universitaria. Sí. Porque bueno, por el nivel de exigencia y por el hecho de jugar en 11 días, muchísimos partidos y el día de descanso en realidad no es de descanso, sino que es para viajar de una ciudad a otra. Exactamente. Pero ojalá que Argentina pueda jugar este torneo. Y es difícil lograr la clasificación olímpica allí. Claro, pero porque está solo, muy bueno el rodaje que te da. Solo da dos plazas a los Juegos Olímpicos. Parece muy, sí, difícil, muy difícil, por pero hoy que lo importante Argentina es estar. Claro. Julio, que bueno, él lo dijo, yo ya lo jugué. Inclusive, si no me equivoco, en la última participación lo ganó con le ganó a Argentina. Claro, con Irán. Sí, señor. En el 2011, Irán venció a la Argentina 3-2 en Japón, cuando Julio Velasco dirigía la selección asiática. Bueno, y para cerrar esta temporada 2015 de la selección, del 1 al 11 de octubre se estará jugando el Sudamericano. Sí, el Sudamericano, donde Argentina busca ganarlo por primera vez estando Brasil. La única vez que lo ganó fue sin Brasil en el torneo. Así que intentará hacer historia desde ese lado. Y también ya a esa altura del año va a estar pensando en lo que va a ser el preolímpico del 2016 en caso de no quedar ni primero ni segundo en la Copa del Mundo. Claro, bueno, vamos a escuchar un poco de lo que nos decía ayer Julio Velasco en conferencia de prensa y seguimos hablando de acá de la selección argentina. En entrenamiento se trabaja todo, digamos que la parte física siempre hay que trabajarla, pero no es lo que va a hacer la diferencia. Lo que sí, hemos dado una orientación a la preparación física hacia la velocidad, o sea, la potencia, pero sobre todo la velocidad, o sea, tener jugadores más rápidos. Porque el aumento de la fuerza y de la potencia que nosotros podemos obtener es importante y de hecho tiene una buena base, pero nosotros tenemos que ganar, tenemos que sacar ventaja con la velocidad del juego, que implica físicamente, que implica técnicamente y tácticamente y también mentalmente, porque la velocidad implica mayor riesgo. Entonces si uno juega muy rápido no tiene que hacerse problema después si algo no va perfecto, sino que al contrario, tiene que... La levantada no es perfecta porque es muy rápida, bueno, el atacante no va y le pega igual como si estuviera todo bien, porque ahí comete el error. Entonces es siempre una combinación. Y por otro lado, desde el punto de vista psíquico, nosotros tenemos que ser un equipo más duro mentalmente, que tiene mucho que ver con la técnica y con la táctica. Yo creo que hay tiempos técnicos de todo tipo, hay tiempos técnicos de motivación, hay tiempos típicos que hay que para gritar. Aunque ahora se hace menos porque siempre está el micrófono en la televisión, que hay tiempos técnicos tácticos y hay incluso tiempos técnicos técnicos, en el sentido que hay veces que uno le hace una corrección técnica a un jugador para recordarle algo que él ya sabe hacer pero que por ahí no está teniendo en consideración. Nosotros usamos además los tiempos técnicos nuestros son diferentes a otros equipos. Yo no hablo con todo el equipo, es raro que hable con todo el equipo. En general, tengo siempre un técnico del banco que habla con los centrales sobre la táctica de bloqueo. Yo encuentro que no sea económico hablar con todos los jugadores de todo. Porque todos tienen que escuchar cómo tiene que jugar el levantador. Como tiene que jugar el levantador, se lo digo al levantador, no se lo digo a los demás. Los centrales son los que suben la táctica de bloqueo, entonces uno habla con los centrales de la táctica de bloqueo. Entonces lo que sí es de todos es la parte más psicológica. Entonces por eso es que a veces cuando yo hablo con todo el equipo hablo de eso, pero en otros momentos del time out hay técnicos que están hablando de otra cosa, de la parte más táctica, digamos, ¿no? Pasaba entonces la primera parte de la entrevista ayer a Julio Velasco. Bueno, que terminó hablando un poquito de lo que habla en los tiempos técnicos, pero que comenzó con algo fundamental, que es la diferencia, ¿no? Ante las potencias mundiales, los equipos más que nada de Europa. Sí, el tema de la velocidad de juego, de la preparación física, eso respecto a lo que ha marcado, más allá del típico mito de los europeos son más altos, claro. Y esas cuestiones. Y respecto a los tiempos técnicos, esta cuestión de dividir, ¿no? De dividir las, digamos, los consejos y tener por un lado quien hable, encargado en el cuerpo técnico, quien hable por un lado con el armador, que hable sobre recepción, porque lo que dice él, que no es necesario que todo el equipo escuche todo, sino claro. que las charlas globales son más que nada anímicas, son más que nada cuestiones de actitud y de reacción general. Sí, o suelen utilizarse los tiempos técnicos solamente para tranquilizar un sí, poquito, para, un poco, sí. para tratar de cortarle el saque al rival, para que afloje. Así que, bueno, hablando un poquito también de eso, Julio Velasco. Sí, la verdad que en toda lo que fue la charla y, bueno, en la entrevista con nosotros un poco también, hablando de muchas cosas, lo que tiene Julio es que realmente es muy amplio, muy, muy amplio. Puede hablar del juego en sí, puede hablar de la organización. De todo puede hablar. Sí, de economía, de fútbol, de todo. La verdad que es un gusto escucharlo a Julio. Recordemos que es un honor tenerlo como técnico de la selección argentina, a un hombre que ha modernizado el vóley y que ha sido multicampeón con la selección italiana. Claro, y que llevó a Irán también a estar en lo más alto. También a Irán a lo más alto, a República Checa a una liga mundial, claro. a España a recuperarse también, entre otras cosas. Y bueno, vamos a escuchar una partecita más de la entrevista que le realizábamos ayer a Julio Velasco. Respecto al sistema de la World League, que es muy diferente por ahí al sistema de cuando arrancó el torneo, que arrancó con 8 o 12 equipos y ahora tiene 28. ¿Qué le parece este sistema que tiene ascensos, descensos, cosa que antes no pasaba? Más que tenga ascenso y descenso me parece bien, porque tiene que haber movilidad, si no los que están arriba van a estar siempre arriba, los que están abajo van a estar siempre abajo. Me parece un poco uno, digamos, porque este formato, digamos, es una tendencia, una de las discusiones que hay en el deporte mundial, ¿no? Por ejemplo, los grandes clubes de fútbol de Europa quieren jugar la Champions League como torneo principal y los torneos nacionales como secundarios. Y los equipos que no son los mejores no quieren. Entonces, ¿cuál es el modelo a seguir? ¿El modelo español donde hay dos equipos y el tercero está año en luz? ¿O el cuarto está año en el Atlético de Madrid porque es un milagro de Simeone? Sí, es un milagro. Pero digamos, del cuarto para abajo están año en luz de los otros. ¿O es mejor el modelo italiano donde la pelea entre los equipos es más pareja? Yo creo que el deporte de primer nivel demasiado elitario no es bueno para el deporte. Es bueno para los negocios, pero el vóley no está en esta situación. El fútbol puede pesar los negocios, el básquet americano puede pesar los negocios, pero el básquet argentino para mí no puede pesar los negocios. Tiene que pensar en desarrollar el básquet como el vóley. Yo creo que el vóley mundial tiene que pensar más en crear el mercado en lugar de aprovecharlo. No sé si sí. Hay que crear compradores, digamos, antes de tratar de hacer mucha plata con los que hay. Esta es mi idea. Porque si no, estamos todos tratando de aprovechar el mercado así chiquito. Sí, está bien. Polonia, Brasil quisieron hacer una liga nacional pensando que el fenómeno de la selección se iba a traer a los clubes y no funcionó. Entonces así ya muchos jugadores brasileños están empezando a ir a Europa de nuevo. Porque hay que crear el movimiento más grande. Entonces me parece que hacer 8 equipos que estén siempre ahí y los otros que estén siempre allá no es bueno, porque los equipos como Argentina juegan muy pocas veces contra los mejores del mundo. Pasaba a la segunda parte de la entrevista con Julio Velasco, donde empezó hablando de la World League, ¿no? De este nuevo formato que ya se implementa desde el año pasado, dividido en 3 niveles, y que a mí particularmente me gusta muchísimo, de acuerdo a lo que era antes, porque no solamente tiene más equipos, sino que también la empareja más. Sí, para mí es casi hasta otro torneo, te dirían, en muchos aspectos, ¿no? Genera otras cuestiones, sí. Pero está bueno lo que dice Julio de ¿por qué no en un futuro en vez de un ascenso 2? Para que haya un poquito claro. más de rotación, para que no esté ese grupo de 8 del nivel 1 tan afianzado, siempre los sí, mismos, siempre lo mismo. Tan cerrado. Creo que estaría bueno por ahí que haya 2 en vez de 1. Pero positivo, ¿no? Velasco con el sistema en sí, con esta renovación, con esta cuestión de darle también la posibilidad de jugar, aunque sea Liga Mundial, a países que nunca habían jugado. Y está bueno saber un poco la opinión de Velasco, un hombre que ha vivido la Liga prácticamente desde su comienzo sí. y que ha pasado por distintos cambios del formato. Claro, y con esta idea que tiraba sobre el cierre, de crear el mercado en vez de aprovechar lo poco que hay, por así claro, decirlo. Claro, claro. Una especie de ampliar, ¿no? Claro. Ese mercado que considera algo chico, En vez de, bueno, tratar de incentivar siempre a los mismos. Claro, que no sea solamente los equipos de Europa que tienen jugadores, sino que de a poco se vaya. Claro, porque no estrellas de otros países, ¿no? Claro, claro, ¿cómo? ¿Por qué no Argentina? Dentro de poquito ahí peleando. Sí, sin duda, que no sea siempre europeos y Brasil, ¿no? Que ha sido la constante. Claro. Pero bueno, la FIB ha trabajado bastante para ampliar el panorama. Por ejemplo, promoviendo fases finales en Argentina. Exactamente. Esas cuestiones que están muy buenas y que a veces en otros deportes es difícil que pase. Y bueno, la idea de la FIB es claramente ampliar un poco el espectro del protagonismo. Y por eso está súper entretenida Liga Mundial que disfrutamos en la actualidad, con tres niveles distintos y con millones de partidos para ver. Claro, bueno, va a estar comenzando entonces el 29 de mayo para la selección argentina como local. Quedó muchísimo por fuera de nuestro programa de Julio Velasco, pero te recordamos que en nuestra web están todos los dichos del entrenador, así que si querés escuchar o ver un poquito más lo que dijo Julio Velasco, en bolc31.com.ar está toda la información de lo que dejó esta conferencia del entrenador argentino. Sí, la verdad que dio muchísimos conceptos para poder desarrollar. Fue súper amplio, opinó sobre temas muy, muy variados. Pero antes de cerrar con esto, quería un poco destacar la buena organización que tuvo el evento, el muy buen trato de la gente de prensa de la FEBA, de parte de Martín de Rose. La verdad que ha sido muy bueno el trato, sí, la atención, y la disponibilidad de un Julio Velasco que no deja de sorprender con su humildad, claro, con su trato, tratándonos de igual a igual nosotros dos, con un respeto espectacular. Y también a los demás colegas con los que compartimos la charla. Incluso había un colega de Rosario, claro, de distintos lugares, de distintos medios, de todos los medios que se les ocurre. La verdad que buena presencia de periodistas. Y la verdad que ha sido una linda jornada de vóley. Así es, y les recordamos que esta información fue auspiciada por Sonder La Plata, en calle 10 entre 49 y 50. El espíritu deportivo está en Sonder. Vamos a continuar hablando de la selección nacional. Y vamos a hablar ahora de las Panteritas, porque la selección argentina sub-18 se coronó campeón del Final Four que se disputó este fin de semana en Lima, en Perú. Así que, como decíamos, un gran comienzo de año para las selecciones menores de Argentina. Sí, la verdad que están imparables, gran nivel. Se le pudo ganar a Dominicana. Segunda vez en el torneo incluso que le ganan a Dominicana, porque le habían ganado también en la fase previa. Claro, la verdad, espectacular. Está muy bueno no solo ganar el torneo, sino también poder ganarle a rivales que claramente son los rivales a vencer, claro, que son los rivales a tener en cuenta siempre. Dominicana que ha crecido mucho. La verdad que una muy buena victoria de Argentina. Y bueno, lo que venimos diciendo, claramente hay futuro. Sí. Hay que seguir trabajando, y de nuevo la sub-18 dándole una importante alegría al vóley argentino. Sí, además este torneo no solo contó con el durísimo República Dominicana, sino también con Perú, un claro, equipo también que en el vóley femenino es histórico, si se quiere, más que nada en nuestro continente, y que Argentina le pudo ganar 3-0. Sí, Perú, que como país de vóley sabemos, ¿no?, cómo respira vóley, lo popular que el claro, deporte es allá, y que en mucho tiempo fue el país a superar, ¿no? Sí. Y por suerte, y gracias a un enorme trabajo hoy por hoy, hemos superado a Perú, y la cuestión ahora es mantener eso, ¿no? Claro. Ser el segundo después de Brasil en lo que es Sudamérica. Y bueno, y tratar de luchar con Brasil por el primer puesto. Sí, sí, lo más que se pueda, lo más que se pueda. Claro. Pasa que bueno, Brasil tiene ya un poderío enorme que sí, bueno, Argentina igual va por el buen camino. Bueno, en el plantel argentino se encontró la platense Brenda Churín. Bueno, que ha defendido los colores de Universitario. Así es. Y hubo varias argentinas en el equipo ideal del torneo,

Arriba las manos. Esto es un bloqueo. Seguí escuchando Volley 631. Continuamos con Volley 631. Volvemos. Este es nuestro tercer bloque. Tenemos muchísimo para hablar de la Liga Metropolitana. Primero te recordamos nuestras vías de comunicación, porque nos podés seguir en nuestro Twitter, en @volley631, también en nuestro Facebook, volley631, y leer todo lo que pasa en este programa y durante la semana en nuestra web, en volley631.com.ar. Te recordamos que nos escuchás por Radio Nauta FM 106.3 y también por la web en radionauta.com.ar. Tiempo de hablar, como decíamos, de la Liga Metropolitana. Vamos a hablar entonces de la División de Honor femenina. Ya habíamos hablado de la División de Honor masculina. Ahora nos toca hablar de las chicas, porque se está jugando la Copa Chulo Olmo. Y por la zona A, Estudiantes y Banco Provincia muestran dos realidades, la verdad, muy diferentes. Sí, Estudiantes, que ya había arrancado muy bien justamente ante Banco Provincia y repitió este buen momento. Le había ganado a Banco, ahora le tocó el triunfo ante Ferro en Los Hornos, donde hace de local. Otro 3-0 importante para Estudiantes, contundente, marcando un poco la diferencia, marcando un poco la jerarquía, claro, de su plantel, contando con el regreso de Lucila Vergé en su posición habitual. Claro, algo, una noticia importantísima para Estudiantes. Sí, sí, la estaban esperando hace bastante, una jugadora clave del equipo, que bueno, venía jugando para entrar en ritmo, jugando de líbero, entrando un poco como líbero, pero ahora ya empezó de nuevo a sus andanzas de punta, y el tema de soltar el brazo y eso va muy de a poco, pero importante ya volver a ser punta estrictamente, claro, en vez de líbero como venía haciendo. Claro, y Estudiantes, como decíamos, venció 3-0 a Ferro como local. Los parciales fueron de 25-21, 25-9 y 25-22. La verdad que un segundo set muy distinto a los dos restantes. Sí, sí, en el segundo set fue toda la categoría del equipo. El tercer set lo estaba dominando Estudiantes con tranquilidad. Sobre el cierre se vio una reacción de Ferro, pero bueno, lo pudo cerrar Estudiantes. Como decía, en Los Hornos, ya habituado a lo que es esta cancha. Y bueno, un arranque muy sólido del equipo. 6 puntos, 2-3-0. Claro. La verdad, sin ningún tipo de dudas en estas dos primeras fechas. Muy bien por Estudiantes. Y bueno, quien por ahora no está teniendo el mismo nivel de la Copa Metro es Banco, ¿no? Claro, bueno, decíamos del buen nivel de Estudiantes, el equipo de Andrés González. Tenemos la palabra de Ailín Pereira, opuesta de Estudiantes. Vamos a escuchar lo que nos decía. Bueno, contame, Aileen, ¿cuál fue la clave para ganar este partido? Porque al principio se le complicó bastante. Más que nada, el resultado antes del primer descanso técnico, creo que terminó algo de 8-3 o algo así, y lo pudieron remontar. Sí, creo que entramos muy frías, con la cabeza no puesta en el partido. No teníamos hecho los ajustes de pelotas por ahí sucias, las pelotas que teníamos que jugar descontadas, no las supimos jugar. Tuvimos muchos errores en el primer set, sobre todo de recepción. Ellos sacaron muy bien, apretaron con el saque, y después la pudimos revertir un poco en el juego de la recepción y bajando un poco los errores nosotras también. Así que la clave, se puede decir, que fue la recepción y el ataque, más que nada. Sí, porque en el principio, en el primer set, nos apretaron ellos eso con ella. Y después tratamos de nosotros de apretar también con el saque y bajar un poco el error. Pero ya en el primer set tuvimos 4 errores, por eso creo que el tanteador fue 25-22, por ahí, bastante cerca. Fue peleado, y después en el segundo set lo supimos mejorar. Empezamos a jugar mejor los primeros tiempos y empezó a llegar la recepción y ajustar el tema de las pelotas que quedaban mal, de meterlas dentro de la cancha y esperar que ellas se equivoquen. Era una de las cosas que el técnico decía siempre y lo remarcaba, eran los errores forzados, y lo pudieron mejorar más que nada en el segundo set. En el tercero, quizá al final también tuvieron ese problema, que se le remontaron un poco, pero lo pudieron cerrar. Sí, digamos que por hoy la debilidad del equipo viene a ser los errores no forzados que tenemos, la cantidad. entregamos también bastante este partido, como ya lo habíamos hecho contra Banco Provincia, y tratamos de, bueno, de solucionar eso. Estamos en la búsqueda, sí. En el primer set se notó mucho, en el segundo no, y en el tercer set, como vos decís, al final del partido ya empezamos a fallar un poco más, por ahí hicimos algunos cambios e intentamos jugar pelotas distintas. Empezó a entrar Lucila, que nosotros estábamos contentos y queríamos que ella haga el punto, que se sienta de nuevo bienvenida, digamos, en casa, de vuelta a jugar de punta. Y buscamos jugar a eso, por ahí nos equivocamos, pero no nos sentíamos presionadas en ese momento, porque queríamos que ella haga el punto, queríamos jugar para que ella pueda sentirse bien dentro de la cancha y nosotros acompañar eso. Por ahí se nos puede haber ido un poco el tema de las pelotas por exagerar y tirar todo el tiempo para donde estaba ella, pero después lo supimos seguir adelante. ¿Para qué están? Nosotros apuntamos al campeonato, o sea, tenemos un largo trabajo por delante, un día a día duro, de bajar los errores no forzados. Si llegamos a manejar eso, yo creo que estamos para pelear arriba, para estar dentro de los cuatro primeros. Tenemos equipo, Estudiante tiene que estar ahí. Pasaba entonces la palabra de Ailín Pereira en un mano a mano con Enzo Jesús Belén, nuestro corresponsal de Vole731, que hoy nos abandonó, nos dejó solo, pero por lo menos nos mandó esta entrevista. Sí, no, muy bien. Cumplió. Muy bien, hecho su trabajo y no, muy buena la nota. Bueno, Ailín Pereira entonces hablando un poquito de todo lo que había sido esta victoria de Estudiantes ante Ferro, la segunda consecutiva en el torneo. Y como decía Juli, vos como anticipabas, el que no muestra la misma cara es Banco Provincia, que volvió a caer. Así es, en este caso le tocó perder ante River, otra vez en condición de local. Banco, que también como local le había ganado a River en la Copa Metropolitana, claro. En esta ocasión no pudo repetir lo mismo, recordemos, sin Laura Novelli, claro. En este partido. Con muchas juveniles. Sí, un equipo súper juvenil, ya se está como ya plasmando la idea de jugar esta Chula Olmo, me parece, con bastante rodaje para claro, los juveniles. Claro, más dar a modo de preparación para lo que será el torneo oficial. Sí, sin dudas. Veremos qué pasa en las próximas fechas. Banco que intentará recuperarse. Pero, o sea, no tiene que preocuparse Banco si no le salen las cosas en este torneo. Claro. Porque la idea es tener rodaje, saber que la mente está, es más que nada, puesta en el oficial. Y pueden venir derrotas. No tiene por qué ser algo tan grave después de la excelente Copa Metropolitana que hizo el equipo. Es histórico lo que está haciendo Banco Provincia. Y bueno, intentará recuperarse, pero está buenísimo aprovechar estos partidos para darle rodaje a estas juveniles que tan importantes fueron. Y para hablar de Banco Provincia estamos en comunicación telefónica con Geraldine Schaeffer, jugadora de Banco Provincia. Bueno, se nos cortó la comunicación, pero ya vamos a volver a hablar con ella. Decíamos sí, que sí. Banco lamentablemente cayó este fin de semana ante River por 3-1. Los parciales fueron de 16-25, 25-23 el segundo para Banco, y fue a partir de ahí muy parejo, 26-24 y 25-22 para River. Empezó mal Banco, pero terminó, la verdad, muy parejo el partido. Sí, le viene pasando, ¿no? A Banco contra Estudiantes también. Le costó claro, mucho el primer set y ahora pasa parecido. Le está costando un poco el arranque de los partidos y después empieza a moldar y empieza a encontrar el ritmo del partido. Claro, es como que de a poquito entra en calor, le cuesta claro, al principio, sí, pero le cuesta un poco al principio. Bueno, y este sábado se disputará la tercera fecha de esta Copa Leopoldo Chulo Olmo, con Estudiantes visitando a River, justamente el rival de Banco en la última fecha, y Banco Provincia siendo local en de San Lorenzo. Ahora sí, me avisan que está Geraldine Schaeffer en comunicación telefónica. Geraldine, ¿cómo andás? César Asprella te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, agradecerte por tu tiempo. Y bueno, lamentablemente cayeron este sábado ante River. ¿Cómo lo viste a ese partido? Sí, lamentablemente perdimos, pero lo vi como un partido muy lindo. River tiene un equipo muy bueno a lo que había empezado el año. Y bueno, fue un partido complicado porque tiene atacantes muy fuertes, claro. Y nosotras somos bastante petizas la mayoría. Más que nada que jugando con varias juveniles ustedes, ¿no? Claro, sí, terminamos jugando, eran 4-17 y 2-21. Claro. Y encima habíamos jugado ese día en la sub-21 contra la tira, San Lorenzo. Claro. Pero no, yo lo disfruté un montón. Hacía mucho que no jugaba un partido así tan palo a palo, qué sé yo, me gustó, la verdad. ¿Y cómo te sentiste desde tu llegada a Banco Provincia? Me sentí muy bien. La verdad que en el club me tratan muy bien. Las chicas son todas muy, muy buena onda. Y bueno, el equipo, si bien, o sea, ascendió este año, bueno, estamos entrenando para estar mejor cada día y bueno, es difícil, pero yo creo que no es imposible andar bien. ¿Qué tal, Geraldine? Te saluda Julián. Hola, Julián. Te quería preguntar dos preguntas. En principio, si se plantearon algún objetivo para lo que es la Chulo Olmo o lo piensan más como una preparación para el oficial. Y segunda pregunta, en lo personal, ¿cómo es para vos el pasaje de jugar tanto beach volley de pasar al volley de salón, digamos? Bueno, en cuanto al objetivo, yo creo que es mantenernos. Creo que no se tuvo una charla así en que se plantearon, bueno, claro, queremos esto. Pero sí, o sea, la idea va a ser no descender y bueno, llegar hasta lo más alto que se pueda. No creo que aspiremos a un campeonato porque hay que ser realistas. Hay otros equipos que están aspirando a eso, pero bueno, llegar hasta donde se pueda. Y en cuanto al cambio de beach con piso, y fue difícil porque al venir de la lesión me pasó que me surgió una tendinitis entre medio de... Yo estaba con beach y con piso al mismo tiempo y bueno, me tuve que preparar mejor físicamente. Pero no, lo disfruté un montón porque, bueno, qué sé yo, me encanta jugar, pero sí, tenés que estar preparado porque son diferentes superficies y el cuerpo reacciona distinto. Y este año tuviste un buen inicio en el beach volley, siendo campeón en Rada Tilly. ¿Vas a apuntar más al beach o al indoor o vas a hacer los dos casi paralelamente? Quiero hacer los dos porque no, vos me preguntás por ahí cuál me gusta más y no sabría decirte. O sea, me encantan partes de los dos. Pero bueno, quiero hacer los dos, sí, por ahora. En el verano beach y bueno, después durante el año piso. ¿Y cómo te sentís luego de esa lesión que te tuvo a maltraer el último tiempo? Ahora me siento muy bien porque, bueno, fue un tiempo re complicado. O sea, todo el año pasado estuve haciendo rehabilitación, mirando los partidos de afuera y no me gustó nada. Se sufre más de afuera, ¿no? Sí, un montón. De hecho, o sea, los primeros meses que me había lesionado no podía ni ir a mirar los partidos porque me ponía re mal. Pero bueno, después me acostumbré. Llegó un momento en el que tenía como una apatía total, o sea, no me generaba nada y ahora, bueno, estoy volviendo a emocionarme con todo esto, pero siempre reforzando desde la parte física porque ahora es elemental. O sea, después de una operación sí o sí tenés que reforzar porque no vuelve a ser lo mismo. Si vos no haces físico, chau. Siempre al hablar con alguna jugadora de banco, con su entrenador, nos hablan de lo importante que es el grupo para ellos, más allá de las cuestiones del juego. ¿Cómo has notado eso vos al llegar al club? ¿Cómo has notado la relación que hay entre tus compañeras? Sí, eso es verdad. La verdad es que el grupo es buenísimo. Son todas las chicas muy, muy copadas y hay buena onda siempre. Y siempre que haya algo malo que moleste, bueno, se habla bien y se trata de arreglar, pero no, la verdad que eso me sorprendió un montón. Qué sé yo, capaz en gimnasia era como más todo el tiempo competencia, qué sé yo, pero acá es, no sé, buena onda constantemente. Me encantó, la verdad. Bueno, Geraldine, y este fin de semana se viene otro partido durísimo porque juegan con San Lorenzo. Me enteré recién que miré el fixture. sí, la verdad que sí, es durísimo, pero bueno, hay que entrenar y no queda otra. Entrenar para, no para ser tanto un equipo, no sé, bloqueador o atacante, sino esos equipos que sean defensivos, que vos tengas que ir a jugar y digas, no, la puta madre, tengo que jugar contra banco, que me defiende molesto, todo, que me voy a quedar sin aire. Claro, tal cual. Yo creo que ese tiene que ser nuestro funcionamiento, porque... O sea, la mayoría no somos muy altas y bueno, tenemos que rebuscárnosla de algún punto, ¿no? Bueno, Geraldine, te agradecemos por tu tiempo, te mandamos un beso y bueno, muchos éxitos en todo lo que les queda. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba la palabra de Geraldine Sheffer, jugadora de Banco Provincia, y contándonos un poquito esto, la actualidad de Banco Provincia y también la actualidad personal con el beach volley. Sí, la verdad es bastante interesante esta cuestión de jugadores que se dedican a ambas maneras de jugar, claro, al volei. Y bueno, la verdad que una resistencia física bastante interesante, bastante importante, sí, ¿no? Porque y en la arena se complica mucho más, claro. Debe costar mucho. Y bueno, pero está bueno que apunte ambas cosas. Hay varios casos, ¿no? De sí, jugadores, sí, que lo hacen muy bien. Claro. Y jugar a jóvenes como ella, por ejemplo el caso de Veracio, de Iruela, que también se han, claro, dedicado y se dedican mucho al beach y también al piso. Claro, bueno, nos vamos a ir a un nuevo cortecito escuchando El Profeta de la Vela Puerca, pero quédate que hay muchísima más información todavía aquí en Volley C31. Tiempo técnico, seguí informado. Ingresé en www.volley61.com.ar. Continuamos con Volley 631, cuarto bloque. Ya se nos pasó la primera hora de programa. Ya tuvimos al aire a Nicolás Mastantuono, a Geraldine Schaeffer. Hablamos también del tema de Julio Velasco y todo lo que dejó la conferencia. ¿Cuántas cosas, eh? Y nos queda todavía una hora. Y nos queda todavía. Tenemos muchísima información todavía para llevarles a ustedes ahí por Radionauta FM 106.3 y radionauta.com.ar. Nos podés escuchar por cualquiera de los dos sitios. También te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter, @boli631, y en Facebook, boli631. En nuestra web, luego recordá que estarán todas las notas, www.boli631.com.ar. Y ahora es tiempo de hablar de la clínica de volei, de todo lo que dejó la clínica de volei en Berisso. Y como lo habíamos hablado la semana pasada con Raúl Herrera, este fin de semana se realizó la clínica de volei en Berisso a cargo de Mimi Sosa y Yael Castiglione, ambas jugadoras de las Panteras. La verdad que fue un éxito total esta clínica. Muchísimas chicas, más de 40, y que estaban contentísimas con las dos jugadoras de la selección. La verdad, muy buena respuesta de lo que fue esta clínica, esta claro. Muy buena idea que se tuvo de parte del CRES, de parte de la gobernación de Berisso, y la presencia de dos grandes como Yael Castiglione y Mimi Sosa, que bueno, tuvieron una muy buen trato para con las chicas, ¿no? Sí, siempre con mucho humor y la verdad, como decías, muchísima predisposición. Vienen realizando ya varias charlas, creo que en Quilmes habían realizado una la semana pasada, ahora se viene una en Lomas de Zamora también. Así que bueno, este tipo de clínica donde es un entrenamiento para las chicas y que la verdad se van, después de eso creo yo, motivadísimas. El lunes a los entrenamientos deben volver con unas ganas terribles después de haber entrenado con estas dos grandes del vóley argentino. Sí, lo que hablábamos también la semana pasada, ¿no? Como decís vos, te motiva el hecho de decir, bueno, me entrenó un día claro. la mejor jugadora de la selección, como es Mimi Sosa, la armadora de la selección argentina, Yael Castiglione, dos jugadoras importantísimas. La verdad que sí, te debes sentir casi como en la selección, ¿no? Claro. Te debes sentir, la verdad, de una manera. Vas a entrenar el otro día recordando lo que te dijeron ellas. La verdad que muy bueno y muy bueno que haya habido una respuesta variada con jugadoras de distintos clubes, ¿no? Claro, sí, hubo chicas, bueno, de CRES y Selle, que son dos clubes de Berisso, lo que más había. También había alguna que otra de Banco Provincia, Estudiantes, Gimnasia. Chicas de Vélez que cayeron ahí en un auto con una madre. 4 o 5 chicas jugadoras de Vélez. A mí me sorprendió cuando las vi. Sí, obvio. Pero bueno, también... Bueno, buenísimo. Claro, y algunos más chicas de acá de la ciudad. Iban, las más chiquitas tenían 9 años, la verdad que verla a Mimi Sosa al lado de una chiquita de 9 años, enseñarle un saque, por ejemplo, bueno, era la verdad algo muy lindo. Sí, seguramente algo súper positivo. Y bueno, pero es parte también de la gran predisposición que tienen, la humildad que tienen ellas dos. Y bueno, por algo están logrando lo que están logrando con la selección, ¿no? Este claro. Renacer del vóley femenino. Y ellas dos son. Y esto apunta grandes también a eso también. Sin duda, es parte de eso. Tal cual. Es parte de eso. Y justamente demuestra, ¿no?, por qué el vóley femenino claro. está pasando un buen momento. Y bueno, Mimi Sosa, noticia que salió hace apenas un ratito, renovó contrato con el Río do Sul de Brasil, así que la próxima temporada continuará en el vóley brasilero, recordamos. Es una buena noticia sí. Para que siga con ese gran rodaje, ¿no? Sí, y viene de ser mejor sacadora en esta Superliga que acaba de terminar, así que esperemos que pueda seguir por ese camino. Sí, yo tendría que ver en el archivo. Tendría que ver en el archivo si ha habido alguna vez alguna argentina que se destaque tanto en la liga brasileña. Sí. La verdad que es muy complicado hablando de vóley femenino. Claro. Eso demuestra lo grande que está haciendo Mimi Sosa. Porque bueno, el vóley europeo tenemos el caso de Costa Grande, ¿no? Como el caso emblemático, ¿no? Sí, Jamila Nisetic ahora es último. Jamila Nisetic en Turquía también muy bien. Claro. Pero el hecho de ser premiada en algo específico, sí. ¿no? Como el saque entre tantas buenas jugadoras que tiene la liga brasileña. Y más que su equipo no jugó en un equipo que llegó a la final ni semifinal. Claro, ahí demuestra también el buen porcentaje claro. que ha tenido. Sí, lo bueno que todo lo bueno que hizo se demuestra también en eso. Sí, no, por eso, sin duda, no se trata de dos jugadoras más, sino de dos jugadoras que son claves para el crecimiento del vóley en la Argentina. Y está buenísimo que hayan estado aquí en la región, en Berisso, claro. Y que haya tenido buena respuesta de varias chicas. Sí, se sorprendía a Mimi Sosa por la cantidad de chicas que había, más de 40, como decíamos. Y bueno, que contando primero sus experiencias personales, tanto Mimi Sosa como Yael Castiglione, de cómo llegaron a la selección, y destacando que ellas no tuvieron la oportunidad de tener clínicas de este tipo. Así que eso demuestra un poco también lo importante de estas clínicas. Sí, es una gran motivación. La verdad es una gran motivación para que sigan las chicas jugando al vóley y para que vean que, ¿por qué no se pueden lograr distintos objetivos justamente con el vóley también, como lo han hecho estas dos jugadoras? Claro. Bueno, dos jugadoras importantísimas entonces de las Panteras, que también tendrán acción dentro de muy poquito. Así que ya vamos a estar hablando de las Panteras. Primero nos vamos a ir a una pequeña pausa porque todavía tenemos muchísima información para brindarles. Nos vamos a ir escuchando un poquito de Las Pastillas del Abuelo. Ella ganaba bien como telefonista, yo laburaba mal y ganaba peor. Yo tenía el primer papel, ella era protagonista de la historia más triste de todas las de amor. La fiché desde lejos moviendo su cintura y al ritmo de su cuerpo mi mirada bailó. Se rompían los espejos reflejando su hermosura, se rompían los esquemas de mi pobre corazón. No, no, no. Dichoso si es que existe el dueño de esta perla, de esta obra de arte, de esta boca de miel. Le dije y ahí no más, a pesar que existía ni papel ni viromes, derechito al hotel. Supe que era casada con problemas de pareja y que no soportaba gente de mal humor. Supe que enloquecía con los besos en la oreja, que en la cama y desnuda baila mucho mejor. No, no, no. Ella le caía bien a todos mis sentidos, salvo cuando el marido era el tema de hablar. Cuando su confesión lastimó mis oídos, me dije no la escuches, no te ahogues en su mar. Yo abrí de par en par las puertas de mi alma y dejé que saliera mi secreto peor. Disimulando lo triste y conservando la calma, le dije aunque no creas, estoy buscando amor. No, no, no. Nos rendimos los dos a fingir como tontos que yo era su marido y que ella era mi mujer. Pero al cabo de un tiempo yo no quería ser su esposo y ella quiso volver a ser la dama infiel. Ahora ella está feliz, volvió con el idiota. Yo recorro las calles buscando otra mujer. Y aprendí que mentirse tiene patas muy cortas, que siempre la costumbre va a matar al placer. Va a matar al placer. No, no, no. Doble cambio, nuevas expectativas. Volvemos con más Vóley 631. Volvemos con mucho más. Vole C3-1, como decíamos, tenemos todavía muchísima información. Así que quédate pegadito acá a Radio Nauta FM 106.3 y también radionauta.com.ar, donde nos podés escuchar. Recordá también que todas las entrevistas, todo lo que hablamos, estará en nuestra web www.volley631.com.ar y también en nuestro Twitter, @volley631, y en nuestro Facebook, volley631. Tiempo de hablar ahora de una de las ligas locales, tiempo de hablar de ARBA. Y vamos a hablar de la Asociación Regional de Voleibol Amateur, porque en lo que es la rama femenina, esta noche finaliza la fase regular, donde se definen los equipos que van a estar en primera división y quienes lo estarán en segunda. Hay algunos que ya sentenciaron su clasificación, pero todavía hay un final abierto en estas tres zonas que tiene el torneo de ARBA. Así es, vamos a las posiciones, ¿crees? Vamos, si querés, sí, a las posiciones y después repasamos bien lo que será esta quinta fecha. Bueno, tenemos a la zona A, que tiene como invicto por el momento y puntero Astillero con 15 unidades. Claro, ya finalizó su fase regular Astilleros, claro. Así que puntaje perfecto y encima no se dio ningún set. Sí, la verdad impecable, 15 puntos. Otro equipo que ya cumplió sus partidos es el Cruce A, que terminó con 11 unidades, 4 triunfos, 1 derrota. Centro Fomento de los Hornos le queda un partido, tiene 4 partidos jugados, tiene 7 unidades. En el cuarto puesto está Unidos del Dique, que también ya tiene sus 5 partidos disputados, con 6 puntos. Y cerrando las posiciones está un LPB con 3 y un partido menos. Y Sudamérica, que ya cerró su participación sin unidades, con 5 derrotas. Claro, en lo que respecta a esta zona A, por la última fecha, el Cruce A venció como visitante 3-1 a Unidos del Dique. Astillero A, como decíamos, ganó 3-0 frente a Sudamérica. Y hoy se estará cerrando la quinta fecha. Centro Fomento Los Hornos recibe a UNLPB a partir de las 22 horas. Así que será el partido que cierre esta zona A. Pasamos a lo que será la zona B, porque todavía hay 2 partidos por disputarse. Así es, cuanto a las posiciones, al igual que Astillero en la A, aquí manda Atenas, también primero invicto, ya finalizó con 15 unidades, también ya clasificado. Luego está Universal B con 9 puntos, con un partido menos, al igual que Cres, que también tiene 4 puntos, pero 6 unidades. Selle también 6 puntos y un partido menos. General Belgrano 3 puntos, también 4 partidos jugados. Y cierra el Cruce C, que ya finalizó, con 0 puntos. Y bueno, esta noche se va a definir quién es el cuarto clasificado. Atenas y Universal B ya lograron su pase a primera división. Hoy va a estar cerrándose, como decíamos, la quinta fecha. Universal B recibe a Cres a partir de las 21:30. El segundo contra el tercero, un partido, la verdad, muy interesante por esta zona B. Y Selle será local en Berisso ante General Belgrano a partir de las 10:45 de la noche. También un partido decisivo para ver quién es el que se queda, el que juega, digamos, en primera división a lo largo del año y quién es el que va a la segunda. Sí, en principio, bueno, esos dos equipos aparecen con más chances. Claro. General Belgrano obligado a ganar, ¿no? Sí o sí. Y también después a ver, claro, la letra chica, claro, ¿no? La diferencia de sets y ese tema. Sí, ahí ya hay que sacar cuentas. Claro. Bueno, pasamos a la zona C, porque es una zona que fue un poco más pareja, no tuvo ningún equipo con puntaje ideal. Claro, un poco más pareja, especialmente en los equipos que estuvieron ahí peleando el primer puesto. Universal se ha quedado con la primera posición, ganó los 5 partidos, pero bueno, uno de ellos por 3-2. Claro, 2 partidos fueron por 3-2, ante el segundo y el tercero. Está bien, 13 unidades. Universidad Nacional de La Plata aparece también con 13 puntos. Mientras que en el tercer lugar está el CEF 2 con 10, ya cerró en realidad su participación. Claro. Cruce B, bastante más abajo, con 3 puntos. Y acá entra en juego el tema del cuarto lugar. Claro. Porque el Cruce B ya cerró su participación, tiene 3 puntos, pero Astillero B, que también tiene 3 puntos, todavía le falta un partido, que es justamente ante el último del grupo, claro, Juventud. Así que ese partido definirá el futuro de Astillero, del Cruce, y de Juventud, porque si Juventud gana... Juventud, claro, tiene chances todavía. Hay que ver también luego la diferencia de sets y eso, pero Astillero parece ser, Astillero B parece ser quien pase, quien tiene más chances. Más chances, claro. Porque ya sacando un punto... simplemente esperar porque ya jugó todos los partidos. Claro, simplemente sacando un punto, Astillero B ya clasificará a la primera división. Veremos qué pasa, está interesante. Un grupo que estuvo bueno porque fue parejo el primer puesto, claro. Y ahora está interesante para definir el cuarto. Para definir, buen grupo. Claro. Sí, recordemos que los cuatro primeros de cada zona clasifican a lo que será la primera división, que estará comenzando seguramente en un par de semanas, torneo largo, y que se definirá a fin de año con los playoffs. Claro. Pero bueno, va a tener 12 equipos, así que seguramente va a estar muy interesante porque hay algunos que muestran un muy buen nivel. Sí, un torneo femenino de Arba que la verdad pasa un buen momento, sí. Con una buena respuesta de equipos, con un buen torneo, un buen torneo que necesita de seguir potenciándose, claro. Pero la verdad que está avanzando mucho y es un muy lindo torneo. La verdad que sí. Y bueno, hablamos del torneo femenino de Arba, vamos a hablar ahora del torneo masculino de Arba, porque también se está disputando la quinta fecha ya, finalizó la quinta fecha, pero tal vez hay alguno de la cuarta que quedó un poquito postergado. Vamos primero, Juli, si querés, a las tablas de posiciones y después repasamos lo que fueron los resultados en estos días. Bueno, la tabla de posiciones que tiene como puntera a la Universidad Nacional de La Plata, con 14 unidades, invicto también, ha ganado sus 5 partidos, mientras que el segundo es Universal, ya el clásico, ¿no? Se podría, claro, decir, entre estos dos equipos. Universal tiene 12 puntos, está en la segunda colocación, ambos equipos tienen 5 partidos jugados. En el tercer puesto aparece el CEF 2 con 2 partidos menos, por el momento, 3 partidos jugados. Se podría acercar muchísimo. Claro, todavía tiene para sumar un arranque positivo del CEF 2, tiene 7 puntos. En el cuarto lugar aparece CRES con 6 unidades y también 2 partidos menos, o sea, también puede acercarse un poco. En el quinto puesto aparece Sudamérica, más lejos, con 3 puntos, ganó un partido solo y tiene 4 partidos jugados. Y de los 4 partidos, las 3 derrotas fueron ante los 3 punteros. Ah, así bueno, que, no es un detalle menor. Claro, no es un detalle menor porque Sudamérica, semifinalista del año pasado, claro, seguramente este año apuntará también a estar entre los 4. Claro, bueno, le tocó primero la parte del fixture más brava, claro. Ahora tiene linda chance para meterse entre los 4 primeros, por lo menos. Bueno, cierran la tabla Centro Fomento de los Hornos y General Belgrano, 4 partidos jugados cada uno, no tienen puntos por el momento. Y bueno, eso en lo que respecta a la tabla de posiciones. En los resultados, se disputó la quinta fecha entre estos días. El sábado, un LP le ganó 3-0 como visitante a General Belgrano. Sudamérica 3-0 a Centro Fomento de los Hornos el domingo. Y este lunes, anoche nada más, Universal venció 3-0 a CRES como visitante. Quien quedó libre en esta fecha fue el CEF número 2, que estará jugando esta noche en el postergado de la cuarta fecha ante CRES. Así que a partir de las 21 horas en la Escuela 10, para todo aquel que se quiera acercar, van a estar jugando el CEF número 2 ante CRES en este postergado de la cuarta fecha. Un torneo que también está bastante lindo y que consta de 14 fechas, luego sí los playoffs, pero que viene bastante, bastante lindo. Sí, la verdad que sí, con equipos que, como decíamos, todavía tienen la chance de acercarse a los dos equipos que están ahí comandando las posiciones y que tiene la Universidad Nacional de La Plata en un muy buen momento, por ahora invicto, como decíamos, y puntero. Veremos si, como siempre, tanto la Universidad como Universal dominan el torneo, por ahora sí. Pero bueno, veremos con el correr del torneo si el resto de los equipos, como Sudamérica, como el CEF número 2, pueden acercarse un poco. Sí, el CEF que está, la verdad, tiene un buen comienzo de año, así sí, que seguramente también apuntará ahí a estar arriba. El CEF, como lo nombrábamos recién, va a estar siendo visitante en la sexta fecha, este sábado a partir de las 22 horas ante Centro Fomento Los Hornos. El domingo Sudamérica recibirá a General Belgrano y el martes 19 Universidad Nacional de La Plata será local en Tecres. Quien queda libre en esta sexta fecha será Universal. Bueno, veremos qué pasa en esta fecha, donde, bueno, la Universidad Nacional de La Plata intentará mantener el invicto. Bueno, y pasamos ahora a la otra liga local, dejamos Arba y nos vamos a la Liga de Vóley Platense. Nos metemos entonces en la otra liga local que tenemos aquí en la ciudad de La Plata, en este caso la LIGOP, la Liga de Vóley Platense, porque también continúa con su desarrollo en el torneo Apertura y ya se jugaron varios partidos en esta fecha del torneo femenino, el torneo Apertura femenino. Ya se jugaron 2 de los 3 partidos. Así es, el triunfo como visitante de San Luis por 3-0 ante Aconcagua, mientras que San Luis Pro B le ganó 3-0 a Deportivo Villa Elisa. Hoy se va a estar jugando el otro partido de esta fecha 4 a las 8 de la noche. El Sindicato de Salud Pública va a estar jugando ante Ensenada Bola y completando esta cuarta fecha. Claro, así que ya el torneo Apertura femenino de la LIGOP, que va llegando poco a poco a su cierre. Recordemos que termina en esta mitad de año, claro. Pero bueno, quedan un par de fechas todavía por disputarse y luego seguramente los playoffs. Sí, en este caso, bueno, uno de los candidatos, San Luis, logrando otra victoria, como en este caso, claro, como visitante. Y repasamos lo que será la quinta fecha, porque también comienza esta noche. Así es, hoy se va a estar terminando la cuarta, pero también comenzará la quinta. A las 9 de la noche, Villa Elisa va a estar recibiendo a Aconcagua. La fecha va a continuar el día jueves a las 20 horas, nuevamente el Sindicato de Salud Pública como local, enfrentando a San Luis B. También el día jueves, pero a las 9 y media de la noche, San Luis A estará jugando ante Ensenada. Esto en lo que respecta a la quinta fecha, y repasamos la tabla de posiciones porque San Luis A lidera cómodo con 11 unidades. Aconcagua es quien lo sigue con 7 puntos, pero la verdad una ventaja considerable. Sí, San Luis es el gran candidato, ¿no? Claro, se podría decir. Claro, viene de ganarle, como decíamos, a Aconcagua por 3-0. Claro, la escolta. Claro, así que una linda ventaja, 4 puntos en apenas 4 fechas. Sí, la verdad que viene dominando el torneo San Luis. Veremos qué pasa en esta quinta fecha, donde también es candidato, digamos, a poder seguir sumando. Pero bueno, imagino que por el lado de Aconcagua al menos la idea es afianzarse en ese segundo lugar. Claro, es para llegar bien a los playoffs. Claro, lo mejor posicionado posible. Y bueno, para cerrar la tabla de posiciones, decíamos San Luis A 11, Aconcagua 7, Ensenada y San Luis B tienen 5 unidades, Villa Elisa tiene 3 y el Sindicato de Salud Pública suma 2 unidades en el fondo de la tabla de posiciones de este torneo Apertura femenino. Así es, por eso hablamos también de los hombres. Pasamos entonces al Apertura masculino, porque ya se está disputando la tercera fecha, ya comenzó. Así es, con un buen triunfo de Unidos del Dique, en condición de visitante, fue 3-0 ante Villa Elisa. Luego hay que hablar de algunos partidos postergados y suspendidos. Chascomús, claro, ante Toledo, que ha sido postergado. Y UTN ante Amigos, suspendido por el momento, esperando la reprogramación, ¿no? Libre ha quedado el CEF 62 en esta fecha, donde, bueno, se ha jugado un partido solo por el, claro, momento. Así que esperaremos, estamos a la espera, ¿no?, de los otros resultados, de cuándo se jueguen los partidos. Y en la tabla de posiciones decíamos que quedó libre el CEF 62 de Ensenada, que es uno de los invictos que tiene este torneo, al igual que Chascomús. Ambos, junto a Unidos del Dique, tienen 6 unidades, así que están en lo más alto de la tabla de posiciones. Quien viene ahí en el segundo escalón es Toledo, que sumó 3 unidades. Así es, y bueno, luego están cerrando Amigos, UTN, Villa Elisa, en ese torneo masculino. Claro, ambos sin poder sumar por ahora en lo que va de este torneo Apertura masculino de la Liga de Vóley Platense. Recordamos igualmente que en la segunda mitad del año se estará disputando el torneo Clausura. Claro, y luego la superfinal. Claro, en ambas ramas es el mismo formato de juego de la Liga de Vóley Platense. Bueno, finalizamos de esta manera con la información de las ligas locales, tanto de ARBA como también de LIGOP. Y es tiempo de irnos a una nueva tanda publicitaria, pero quédate pegadito que todavía tenemos muchísimo tiempo para seguir hablando de vóley. Radionauta. Oye, ¿qué es esa música tan extraña? Fue causada por la corriente de alto voltaje que surgió de mi modulador láser. Quítala, por favor. Está bien, pero no te garantizo que no la vayas a volver a escuchar. Radionauta.

Sí, sin duda Gimnasia es claramente candidato a quedarse con esta competencia. Un Gimnasia que recordemos que relegó su participación de la Copa Metropolitana por la responsabilidad de la liga y que ahora vuelve a lo que es el ámbito claro. metropolitano. Y sin dudas ha sido un muy buen comienzo para las Lobas con dos triunfos. Así es, vienen de ganarle a Biave este sábado 3-1 como visitante, 25-23, 13-25, 13-25 y 10-25. La segunda victoria de Gimnasia en el torneo, que había ganado también en su debut por 3-0 en condición de visitante. Ahora le tocó, siendo nuevamente visitante, ganar en este caso por 3-1 ante un Biave que es un rival duro. Sí, es un rival de esos molestos que a veces pueden complicar. Y bueno, lo hizo trabajar en el comienzo, luego Gimnasia le encontró la vuelta. Fue un triunfo sólido de un equipo de Gimnasia que tiene plantel importante, un plantel claro. de sobra para este tipo de competencias, y por eso es, junto con Boca y Vélez, bueno, uno de los candidatos. Claro, y bueno, decías Vélez. Vélez justamente va a ser el próximo rival de las Lobas en lo que será el primer partido local como las Lobas también, así que seguramente mucha expectativa para ese partido. Y sí, la verdad que sí, después de mucho tiempo, de bastante tiempo, el público de Gimnasia vuelve a ver a las Lobas y claro. nada menos que ante Vélez, que es ya una especie de mini clásico, ¿no? Por tantos partidos que han jugado en momentos importantes de ambos equipos. Y siempre es muy atractivo ver un Gimnasia Vélez. Y bueno, los dos que vienen en un buen momento también. Claro, porque Vélez también ganó en sus dos presentaciones. Gimnasia y Vélez son los punteros de esta zona B con 6 unidades. Así que seguramente se verá un partido durísimo el sábado que viene en el Poli a partir de las 9 de la noche, que es cuando se juegue el partido. Pero imaginamos un partido muy parejo. Sí, sí, en la previa los dos equipos se apuntan como para ofrecer un espectáculo parejo. Justamente un espectáculo, ¿no? Porque son los dos de los mejores equipos y el nivel puede ser bastante alto. Y para hablar de Gimnasia estamos en comunicación telefónica con Tania Costa, una de las jugadoras del equipo de Paula Casamiquela. Tania, ¿cómo andás? César Asprelia te saluda. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por el contacto. Y bueno, volviste a jugar con la remera de Gimnasia este fin de semana. No había jugado en la primera fecha. ¿Cómo te sentiste? Bien, por empezar el año bastante bien. No había podido ir mal salud el partido anterior. Claro. Así que bien, contenta, triunfo también que pudimos obtener. Contanos un poquito del partido, porque el primer set fue muy parejo, se lo llevó Biave, pero después fueron ustedes muy superiores. Sí, empezamos muy bajas, por ahí tratando de medir al rival, y se nos escapó el primer set, y bueno, después realmente por ahí se vio la diferencia física y condiciones, así que lo pudimos cerrar bien. Y ahora, por la próxima fecha, se le viene Vélez en lo que será el primer partido de ustedes como local, así que imagino mucha expectativa por el lado que van a ser locales, pero atentas al rival porque es tal vez el más duro de la zona. Sí, Vélez siempre fue un rival directo, por decir, como Boca también y San Lorenzo. Claro. Así que también, por suerte, estar de local y siempre cuando uno juega en su casa, obviamente está más cómodo. Así que, bueno, a ver qué se puede hacer ahí. ¿Qué tal, Tania? Te saluda Julián. Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Te quería preguntar, ¿cómo se ha recuperado el equipo? También desde lo físico, después de lo que ha sido una liga femenina bastante exigente, y ahora, bueno, sin demasiado descanso ya afrontar nuevamente un torneo, en este caso Metropolitano. Y sí, siempre es difícil terminar un torneo, y también como lo terminamos nosotros, que por ahí no eran las expectativas que teníamos, pero arrancar otro también significa volver a tener objetivos nuevos y un montón de cosas, pero creo que lo arrancamos bien. Por ahí tuvimos, como decir, un desliz con Biave, que capaz en un equipo para ganarle 3-0, pero bien. Y vos entrenando durante la semana con la selección y jugando en los fines de semana con Gimnasia, ¿es algo también un poco desgastante eso? Sí, uno se acostumbra por ahí a entrenar el doble turno todos los días, y jugar obviamente siempre es cansador, porque solo tenés un día para recuperarte y cuesta, pero qué sé yo, por ahí estamos acostumbradas a entrenar así y por ahí lo que más cuesta es volver el fin de semana al club y agarrar otro ritmo de juego, la pelota, todo cambia, digamos. Y respecto justamente a las Panteras, es un año particular, bueno, lo fue el año pasado con la vuelta al Mundial, pero este año tiene competencias distintas que también se dan justamente cada 4 años, como los Panamericanos, como la Copa del Mundo. ¿Cómo se preparan para este año que va a ser bastante exigente? Y la verdad que muy bien. Estamos esperando todavía que venga Yasin Yetic para que pueda completarse todo el equipo. Pero bien, estamos muy metidas en lo que es entender que las competencias son largas, son muchas, también muy duras, pero creo que el equipo también está preparado para afrontar todo eso. ¿Y qué objetivos se plantean en este año? Porque van a tener muchísima competencia. Y el objetivo siempre es, para mí, capitalizar toda la experiencia posible para el objetivo más grande, por ahí que es la clasificación al Juego Olímpico, que sería la experiencia. Imagino que es un desafío también importante el de los Panamericanos, que es un torneo que, bueno, Argentina hace un tiempo que no lo juega, y también en el caso de poder subirse al podio, en lo anímico debe servir para justamente afrontar la clasificación olímpica. Sí, obvio, eso es importante también, el juego Panamericano, por ahí mucho tiempo no íbamos y eso también es muy importante para nosotras a nivel ranking y muchas cosas también, pero como te dije recién, lo importante por ahí es capitalizar y armando un buen equipo para lo que es afrontar el preolímpico. Bueno, Tania, te agradecemos por tu tiempo y bueno, le deseamos muchos éxitos en este partido durísimo que se le viene con Vélez por este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande, Tania. Un beso. Pasaba ahí la palabra entonces de Tania Costa, jugadora de Argentina y de gimnasia también, como le decía ella, durante la semana con la selección y los fines de semana volviendo a gimnasia para disputar los partidos de la Copa. Sí, todo un desafío, ¿no? Eso porque, como ella lo decía, las condiciones son diferentes, la velocidad de juego hasta la pelota que cambia. Y bueno, más en este partido que le tocó ante Viave, que encima era de visitante. Claro. Como que era medio un contexto bastante diferente. Pero no, la verdad que está haciendo una excelente carrera Tania Costa, que es sin duda una gran figura que tiene gimnasia y que se ha afianzado mucho en la selección argentina. Sí. Es muy considerada por el entrenador Guillermo Orduna. Y se ha metido ahí en el grupo fijo, ¿no? De las que están siempre convocadas. Claro, sí. Y bueno, volviendo a gimnasia, este sábado con Vélez tendremos seguramente un partidazo acá en el Polideportivo. Sí, la verdad que sí. Después de algunas semanas en donde no hubo vóley allí de las Lobas, creo que la gente de gimnasia está con bastante expectativa, con bastante ansiedad. Y qué mejor que un partido que sabe que puede ser parejo, que es un partido clave para el tema del primer puesto en el grupo. Y siempre un gimnasia Vélez es súper atractivo, es de los partidos más atractivos que hay en el vóley metropolitano. Y va a ser un encuentro para no perderse. Este sábado, en el Polideportivo de Calle 4, vuelven las Lobas a jugar como local. Así es, Juli. Y bueno, cerrando con la información de gimnasia entonces, porque nos vamos a ir a una nueva pausa. Quédate ahí pegadito porque todavía nos queda un poquito más de 10 minutos con muchísima información. Nos vamos a ir con Acorazado Pontenkin con A lo mejor. Por todas las veces que dije, Diosito, si se afodesta, a lo mejor me tiene que tocar. Por todas las veces que dije, Diosito, si me salgo de esta, si se afolesta, a lo si ya jodesta, a lo mejor me tiene que tocar. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @policeitres1. Volvemos con Vole 631, último bloque y todavía varias informaciones para tirarles. Vamos a hablar primero de lo que fue la primera división femenina. Como decíamos, tiempo de hablar de la primera división femenina de esta Liga Metropolitana, porque Universitario agarró la senda ahora de la victoria, luego de un comienzo un poco adverso. Sí, tal cual, lo decíamos la semana pasada, ahora agarrando después de un comienzo con un fixture complicado. Claro. Tuvo una primera fecha con un gran triunfo ante Lomas, pero después vinieron las derrotas ante Mupol, Muniz. Se pudo recuperar ahora, venía a ganarle a Banfield, otra vez como local, en este caso le ganó a Galicia, y otra vez por 3-0. La verdad victoria que importantísima, la verdad. Sí, la verdad, para ganar confianza, empieza a mostrar contundencia el equipo de Ronald Sarti. Bueno, con una buena tarea, ¿no?, del equipo, de jugadoras ya habituadas, como el caso de Graf, de Re, pero bueno, también jugadoras que empiezan a meterse en este nuevo Universitario, que le empieza a encontrar la vuelta. Claro, recordemos que, bueno, como decía bien Juli, fue 3-0 a Galicia con los parciales de 25-17, 25-23 y 25-14. Universitario que volvió a ganar, en este caso como local. Como decías bien, Juli, venía también de ganarle a Banfield en su última presentación como local. 8 unidades suma Universitario, 3 victorias y 3 derrotas lleva en este torneo. Sí, una primera rueda, como lo había hecho el entrenador, es más para afianzar el equipo, potenciar los distintos fundamentos y después sí, en la segunda rueda ya apostar más al objetivo concreto, apostar más al estudio de los rivales, conocer un poquito el torneo en sí en esta primera rueda, un torneo que es largo y donde Universitario, si encuentra su dinámica de juego, puede, y también si tiene una defensa acorde, puede pelear entre los primeros 6 tranquilamente. Claro, y bueno, decíamos, 3 victorias y 3 derrotas. Las 3 victorias fueron de local, algo que demuestra que se hace muy fuerte acá en La Plata. Sí, se está haciendo cada vez más fuerte en la cancha de calle 2, donde la U empieza, ¿cómo decíamos?, a demostrar cada vez más el potencial, ¿no?, que puede dar, teniendo en cuenta la irregularidad del año pasado, tratar de transformar un poquito esa irregularidad en justamente en ser fuerte como local. Así que veremos lo que ocurre en las próximas jornadas. Y bueno, por la próxima fecha estará jugando este viernes Universitario en condición de visitante, donde todavía no pudo sumar ningún punto, pero ante Braica, que viene último en el torneo. Así que buena chance para sumar de visitante. Claro, será seguramente una buena chance. Universitario que está noveno por el momento con 9 puntos, pero este será un partido seguramente clave para continuar con este despegue, si se quiere, de los últimos puestos. Sí, sin dudas, aprovechar una parte del fixture algo más tranquila, sin desmerecer a nadie, pero el comienzo del fixture había sido difícil para Universitario. Y ahora vienen rivales en donde la U, en la previa, es superior, en donde tiene que sumar. Y va a ser importante en lo anímico, sea quien sea el rival, va a ser muy importante en lo anímico sumar de visitante. Así es, Juli. Bueno, vamos a ver si puede lograr su primera victoria como visitante en este torneo. Decíamos, el viernes visitando a Braica, que viene último y por ahora sin sumar unidades. Así es, veremos si puede aprovechar este mal momento del rival. Dejamos entonces la información de la Liga Metropolitana. Te recordamos que en volley631.com.ar tenés toda la información. Pasamos ahora a lo que, es el resultado de los argentinos por el mundo. Y para hablar de lo que es los argentinos por el mundo, nos vamos a Italia en un vuelo directo, porque Sebastián Solé está jugando la final con el Trentino. Algo, la verdad, muy bueno para un jugador argentino, pero que nosotros en algún sentido lo lamentamos porque no se está entrenando todavía con la selección. Claro, y sí, por un lado es súper positivo el protagonismo de jugadores argentinos en Europa, pero bueno, por el otro, esta cuestión de calendarios que hace que todavía no esté completo el plantel de la selección y justamente falte lo que para nosotros, lo que charlamos siempre, es el hoy por hoy el central más afianzado, claro, ¿no? Que tiene sí. El equipo, quizás el central más titular de todos, como es Sebastián Solé, que bueno, tiene esta gran chance con el Trentino en la final ante justamente un equipo tan conocido por Velasco como el Módena. Claro, Trentino en el último partido que se disputó el domingo le ganó 3-0 a Módena, 9 puntos convirtió Sebastián Solé. 2-1 está la serie final para Trentino, así que está ahí apenas un pasito de coronarse campeón. Mañana estarán jugando el cuarto partido a partir de las 16:30, hora de nuestro país. Así que seguramente todos pegaditos ahí en la pantalla por internet mirándolo, ¿no? Así que vamos a estar ahí con el cuarto y esperemos definitivo partido de la final italiana. Sí, es muy importante para esta generación de jugadores lo que han logrado Conte y Uriarte en Polonia, lo que está haciendo Maxi Gauna en Alemania. También lo que le pasa ahora a Solé, sí, de empezar Checo, a que quedó fuera en de, Checo, de Checo, pero si se puede llegar a concretar con títulos, también es realmente histórico, claro. Así que es muy importante el partido de mañana porque no es solo la final de la Liga Italiana, ¿no? Sino que es algo más, es que un jugador argentino de nuestra selección se pueda consagrar campeón en una de las ligas más importantes del mundo, ¿no? Claro. Ojalá que se pueda dar. Y como decías bien, Juli, recién, frente al Módena, un equipo del corazón de Julio Velasco, y que decía Velasco en la conferencia, juega ante el Módena, que es mi equipo, dice, pero quiero que gane Trentino por Sebastián Solé para que llegue, ¿no? Bien afianzado a lo que será la selección. Claro, tal cual. Obviamente tenerlo en lo anímico, como campeón, como valora, ¿no? Claro. Velasco, que haya jugadores ganadores, sin dudas, puede ser una inyección anímica súper clave. Bueno, Juli, nos tenemos que despedir porque ya se nos ha hecho la hora. Prima de todo. Dos horitas, la verdad, con muchísima información. Pasó Nicolás Bastantuono, Geraldine Sheffer, Tania Costa también. Sí. Y tuvimos la palabra de Velasco. Tuvimos lo mejor de la charla que claro. pudimos tener ayer con él, allí en Capital Federal. Sí, la verdad, un lujo y bueno, un poco como previa de tantas cosas que se vienen tan interesantes. Claro, y bueno, les recordamos que toda esta información en nuestra web, volley631.com.ar, también en nuestro Twitter, @volley631. Nos tenemos que despedir, Juli, nos encontraremos la semana que viene. Bueno, será hasta la semana que viene, como siempre, con todo el volley aquí en Volley 631. Agradecimientos también para Germán, nuestro operador, y para Sergio, nuestro productor, que están del otro lado del vidrio. César Asprelia también, quien los saluda. Nos reencontramos el martes que viene con muchísimo más Volley 631. Junto a mí. suerte, pero te digo,